pelos, la música fluye con la serranía y se baila con sus ríos. Radio Churumbelos, la música fluye con la serranía y se baila con sus ríos. Interrumpimos la transmisión habitual de Radio Churumbelos. Una basurita se nos metió al ojo esta tarde. Tributo al Pepe, Pepe Mujica. Hasta siempre. Integración. ¿Puedes recuperar lo que sos vos? Como una gran familia. Es un elemento que te ayuda a afrontar el manicomio de afuera. Que espero que pronto se transforme y deje de ser un manicomio. Interrumpimos la transmisión habitual de Radio Churumbelos. Este fanzine colá sonoro. Tenía preparado un resumen sobre lo que sucedió en la caseta de la Resistencia desde Mocoa, Pueblo Viejo. Al declarar asamblea pedagógica permanente y celebrar la vida de mujeres que abraza las montañas. Les íbamos a contar algunos chismecitos de las producciones de la primer DJ mujer que ha pasado por los micrófonos churumbelos. Pero una basurita se nos metió al ojo esta tarde. Así que el mejor tributo al Pepe, Pepe Mujica, es encender esta radio por rato largo, mientras sale del colegio, universidad o del trabajo. Hasta siempre, Pepe. Dale play a la página red. Radio Libre. CC. La música fluye con la serranía y se baila con sus ríos. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en Zaragoza. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto.

no arregla esos problemas. Es el bolsillo. La sociedad es inviable porque la violencia social impone la pobreza. Cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Gastar la vida para perder libertad. superfluo, y que hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. La vida se gasta. De todas las latitudes y organismos, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Radio Churumbelos, la música fluye con la serranía y se baila con sus ríos. El mundo tiene hoy los elementos materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? Posible, posible. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea, y desea, y desea, y desea más y más, más y más, más y más, y desea, y desea, y desea, y desea más y más, más y más, más y más. Cuando quiere acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Pero tenemos que darnos cuenta. Entonces, esta es una clave de carácter cultural. Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. Es estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Lo compras con el tiempo de vida.

en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros hizo cambiar. Radio Churumbelos, la música fluye con la serranía y se baila con su pies. Un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores, en parte, son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia, ¿quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Sin embargo, no miro hacia atrás porque lo irreal nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar recuerdos. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese. Hay una confusión muy grande. Estamos con la cabeza enredada. Porque no tenemos cultura minera. Y como no tenemos cultura minera, tenemos que valernos de los que la tienen para ir generando una inteligencia minera y un conocimiento nacional. Porque en el Uruguay lo que somos, una manga de habladores, pero no la hemos jugado en el mundo de las minas. Salvo gente excepcional, muy poco. Ni siquiera conocemos las minas que existen a cielo abierto. La mayor parte de los uruguayos jamás fue a Cuñapirú. La mayor parte de los uruguayos tienen una idea de fantasía de lo que es Cuñapirú. Hace rato que se está haciendo ahí minería a cielo abierto. Se desvió un arroyo, le hicieron una barranca nueva con árboles nativos. Bueno, y no ha pasado ningún desastre. Yo he pedido datos oficiales. Pueden estar equivocados como cualquier apreciación, pero supongo que lo hace gente técnica mucho más adulta que yo. ¿A cuánto puede llegar? Hay 3 millones de hectáreas y algo con permisos de prospección. Para explorar, que es una cosa distinta, es para afinar el análisis, hay 34.000 y pico de hectáreas. Y en concesión hay 20 y poco de 1.000 hectáreas. Concesiones en las que se puede empezar a trabajar. Hacer agujero. Concretamente. La Dina Mije, que me manda este informe, me dice lo siguiente. Resumiendo, podrían esperarse solicitudes de concesión por 25.000 hectáreas para minerales metálicos, 15.000 hectáreas para solicitudes de concesión de los demás grupos de minerales, o sea, un total de unas 40.000 hectáreas en todo el país, es lo que podría cubrir la minería real, la que se hace en agujero para sacar recursos de la tierra, 40.000 hectáreas. Entonces vamos a ponerle dimensión al problema, porque si no le ponemos dimensión, estamos con la cabeza en la estratosfera. Desde luego que después están los territorios circundantes, luego está el agua que se consume, etcétera, etcétera. Pero la parte que se puede agujerear para hacer, para extraer minerales, son aproximadamente unas 40.000 hectáreas en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que seguir yugándola con las vacas, sembrando, plantando árboles, teniendo vaca lechera, criando terneros, preocupándonos de las praderas y todo lo demás. No nos van a mantener de garrón por el trabajo que acumuló la naturaleza. No somos un país del Golfo Arábigo que tiene un montón de arena abajo de unos barriles de petróleo. No somos eso. Tenemos un poco de mineral, pero vamos a darle la medida. Caimán, bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza. Desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social, con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. Y cargo con el deber de luchar por tolerancia. La tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos. No se precisa la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa y el fraude, a la corrupción. Plagas contemporáneas, prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Lo cierto hoy, que para gastar y enterrar los detritos en eso que se llama la huella de carbono por la ciencia, si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio, promedio, son imprescindibles tres planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, No es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos está masificando como una cultura en nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización contra el tiempo libre, que no paga, que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos la selva. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. O logras ser feliz con poco, o no logras nada. Y a veces me acongoja la tristeza. Y a veces me ataca la alegría. La alegría me ataca porque están ustedes. Porque me voy a morir feliz. Porque he gastado mi vida y pertenezco a una generación que con aciertos y con muchos errores entregó toda su existencia por lo que pensaba y por lo que sentía y puso la carne en la parrilla. Y me siento que no ha sido en vano. Quedan multitud de compañeros nuevos para levantar la vieja bandera de la igualdad y de la justicia humana. Me puedo morir tranquilo porque vendrán otros a levantar en el mismo poder la bandera que levantamos. Las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, y se baila con al insomnio con pastillas, a la soledad con electrónica. Es que somos felices, alejados de lo eterno humano. Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología que defiende la vida por la vida misma como causa superior y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado. de salto en salto. La política no puede más que perpetuarse y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Desbocada marcha la historieta humana, comprando y vendiendo todo e innovando para poder negociar de algún modo lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades, marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía, las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños. Psicología para influir sobre los mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes. Porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles. Y otros que esperan. Y otros brazos jóvenes. Que la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer, que es mi doctora, si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. Simplemente, del punto de vista político, para que se lo lleven acá. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Por eso hay que pelear por el desarrollo para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Este es el desafío más grande que tiene el país. Por eso, apoyo a Yamandú. Porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo. O la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo soy un anciano que me voy. Pero los jóvenes que están ahí, cuando tengan mi edad, van a vivir en un mundo que no tiene edad. El mundo de los desarrollados y de los subordinados. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a hacer cada vez más calificado y necesita que instruyamos y preparemos a nuestra gente. Por lo tanto, el desafío de hoy inmediato es desarrollarnos para tener los medios de poder formar a las nuevas generaciones. No es poético lo que digo. Alguien lo tiene que decir. Un anciano. De Radio Churumbelos. Y para este fanzine Nicolás Sonoro el tenía país. Preparado un resumen no sobre lo que sucedió en la caseta de la resistencia desde Mocoa, Pueblo Viejo.